Porque está la frase de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero yo, a ver, hay una palabra que es ingenuidad, que para algunos puede ser peyorativa y despreciativa. Ese es un ingenuo. Pero a mí me sugiere más algo por el lado de la ternura, la ingenuidad. Y charlábamos con un amigo hace pocos días de lo ingenuo que éramos en una época. Inclusive analizábamos el tema del humor. Todo el humor era más ingenuo en los años 60, 70. Lo que yo no sé es si continuamos con esa ingenuidad como cuerpo social o nos avivamos, entre comillas, y salimos de esa ingenuidad, o si salimos de la ingenuidad y nos transformamos en unos cínicos que no creemos en nada, o la ingenuidad aumentó aún más hoy en día. Por eso yo llamo a mi psicóloga de cabecera, a Diana Cordon, porque seguro ella tiene alguna opinión con respecto a esto. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Quique? Bueno, ahí tenés un tema. Bueno, mirá, sí. Acabo de escucharte. Hey. Mira, primero te quería comentar que justo ayer estaba pensando que vos acabas de decir todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Y yo pensaba, para lo que quería hablar hoy con vos, pensé, digo, bueno, hay una frase que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ah, sí, sí, sí, bueno. Sí, que es una frase terrible esa. Porque, tremenda. No, y te anula la aventura, te anula la posibilidad de crecer, te anula todo esa tremenda frase. Tremenda, sí, tremenda, sí, sí, lo sí. Más conservador imposible. No, es cierto. Pero vos sabés que te decía esto, porque de la vez pasada que hablamos, yo me quedé pensando que te quería contar hoy algo de lo que decía Pigeon Rivier sobre los miedos o las ansiedades básicas que tenemos las personas. Sí. Entonces, eso te lo dejo en un ratito. Sí. Pero de lo que vos me decís en relación a la ingenuidad o no, a mí me parece que el factor que pesa es el tiempo. Porque hoy podemos decir, muchos años después, que aquello era ingenuo, y seguramente, qué sé yo, muchos años después de hoy dirán, en aquella época qué ingenuidad que no vieron tal y tal cosa, etcétera. Es verdad, sí. Es decir, que a mí me parece que en cada momento se ve lo que se puede, lo que el mundo habilita en ese momento, y esto de ser más cínico, yo lo que sí creo es que lo que hay ahora es mucho más escepticismo. Escepticismo, eso, no quise decir cinismo, me equivoqué, es bien. Escepticismo, ¿no? Bien. Porque esto de no creer demasiado en nada. Exacto. ¿No? Estamos como exagerando, creo, con esto de la duda razonable, con esto de la duda científica, y me parece que nos hemos ido al carajo con el tema y ya no creemos más en nada. Bueno, digamos, vos, para mí, me río porque vos siempre es como si te llevaras al extremo, digamos. Ah, no, si soy un extremista, eso es verdad. Si llevas al extremo, pero yo sí creo que es cierto que ahora hay mucho más escepticismo. Sí. Que hay una oleada de escepticismo, y que lo que sí estoy muy de acuerdo con vos es que esa idea de que ya no hay certezas, que podría ser una idea muy creativa, sí. Porque es decir que no está la verdad revelada de antemano, sí. Hay que ir descubriendo, hay que encontrar caminos, sí. Etcétera. Sí. Muchas veces se transforma en la eliminación de toda convicción, de toda certeza. Ah, claro. En cuanto a convicción, y eso sí me parece que lleva al escepticismo. Sí, sí. De modo que efectivamente hoy no tenemos las certezas que había años atrás. Ajá. En las famosas décadas del 60 y 70. Claro. Eso es cierto que no lo tenemos, pero tenemos también la posibilidad de crear nuevas expectativas, etcétera. A mí me parece que eso sigue siendo posible en un momento extremadamente difícil. Es un equilibrio muy lábil, ¿no? Esto de tener dudas y tener certezas. Sí. No, digamos, camina por una frontera muy finita. Sí, sí. A mí me parece que uno podría tener certezas de las cosas que valen la pena y de que vale la pena pelear por las cosas que uno siente que valen la pena. Sí. Que eso puede ser una certeza. Ahora después, lo que sí creo que ya tenemos que eliminar es la idea de que el futuro está marcado y que va a ser de una y única determinada manera. Eso sí. Claro. Dar por perdida la palabra destino. Claro. ¿Eh? Claro. Claro. Sí, Vos sabés que me haces acordar, quizás te lo mencioné alguna vez, pero que yo tenía un analista al que yo le decía que yo era atea. Ajá. Y él me decía que no, que yo era religiosa, absolutamente religiosa, que la diferencia es que mi Dios era el Che Guevara. Claro. Claro, que vos está bien, porque aparecen dogmas ahí, quiera uno o no los quiera, quiera uno ser libre e independiente o agnóstico o lo que quiera, siempre aparece la necesidad de armar un dogmita, como una zonita donde uno se encuentra más o menos confortable. Sí. Es necesario eso. Sí, yo creo que hace a la vida misma, que es como tener algún tipo de zonas de fe, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso es, zonas de fe. Bien, bueno. Pero te quería comentar. Sí, vamos al tema que habías apuntado. Claro, no es que era un tema. Me había quedado pensando la vez pasada alrededor justamente de lo que vos decías de las zonas de confort. Sí. Me había quedado pensando que vos sabés que, bueno, quizás haya gente que te escucha que no sabe que Enrique Pichot Rivière fue un psicoanalista y fue el fundador de la psicología social en la Argentina. Sí. En fin, fue un tipo extraordinario desde el punto de vista de su amplitud, de la profundidad de su análisis en todo lo psicológico. Sí, sí. Y Pichot decía que había dos miedos, dos ansiedades básicas que nos ocurrían a todas las personas, ¿no? Ajá. Sobre las cuales muchas veces se estructuraban las conductas, etcétera. Sí. Y él decía que uno era el miedo a la pérdida y el otro era el miedo al ataque. Entonces, yo pensé, digo, bueno, le voy a contar esto a Quique, en el sentido de cómo el miedo a la pérdida es un elemento muy fuerte que hace que nos atengamos, que nos quedemos como pegados a zonas que ya conocemos. Sí, señora. Sí. Y nos cueste afrontar lo nuevo. Es decir, que el miedo a la pérdida, de alguna manera, arruina la posibilidad del cambio. Bueno, es algo que hay que vencer para poder animarse a cambiar. Eso. Justamente, pero que uno sepa que ese miedo a perder, por eso, viste, cuando hay una separación en una pareja, por ejemplo, cuesta tanto. Uh-huh. Ves que a veces hay parejas que no se llevan bien, que están sumamente complicadas, etcétera, pero afrontar una crisis, un cambio que eventualmente pueda llevar a una separación, les es muy difícil. Por más que piensen que es para mejor. Aunque piensen que sea para mejor. Claro, pero resulta extremadamente difícil. Entonces, esto que vos a veces decís, bueno, cómo nos aferramos a zonas de confort, es esa parte conservadora nuestra que tiende a quedarse, entre comillas, con lo malo conocido. Eso es, sí. Yo te lo quería decir en el sentido de que me parece que es una forma de comprender lo que a veces uno puede pensar como falta de compromiso con situaciones de cambio, etcétera. Y bueno, la falta de compromiso muchas veces tiene que ver con esto. Sí, y la creo yo, ¿no? La no comprensión de que ante la pérdida es como que nos queda un lugar vacío que podemos rellenar con algo nuevo o mejor. Bueno, Eso es lo bueno, sí, digamos. Claro. Eso es poder afrontar y decir, no siempre una pérdida es mala. Exactamente. Pérdida puede ser efectivamente la posibilidad de algo que cambie, aunque uno tenga que atravesar una crisis. Es decir, saber que aunque vas a perder algo, vale la pena atravesar esa crisis porque te va a producir una situación de crisis lo que perdés. Sí. Vas a perder esa zona de que esto ya lo conozco, digamos. Claro. Uno puede saber que algo nuevo puede advenir. ¿Y entonces, qué decía Pigeon Rivière con respecto al miedo al ataque? Bueno, él sostenía que había dos angustias básicas en la vida. Sí. Una es la angustia depresiva. Y otra sería la angustia paranoide, digamos. Entonces, la angustia depresiva se corresponde con el miedo a la pérdida. Correcto. El dolor por la pérdida. Sí, sí, sí. Y en cambio, la angustia paranoide sería, me van a atacar. Ajá. Me van a atacar, me van a hacer algo malo, me va a pasar algo malo. Sí. Entonces, digamos, el ataque no sería solamente un ataque concreto de otras personas, sino el ataque de la vida misma con las dificultades que la vida ofrece cuando algo cambia. Qué fenómeno, qué fenómeno. Y en verdad son dos situaciones muy universales, digamos, ¿viste? Que uno tiene temor a perder y temor a que lo que venga, nos descompagine. Hay un sistema también que alimenta estos temores, ¿no? El temor al ataque, por ejemplo. Toda una parafernalia mediática puesta al servicio de contarte cómo se violaron a una viejita o cómo atacaron a una señora que salía de un cajero, por ejemplo. Y entonces hay como una alimentación de esa paranoia. Bueno, a mí me parece que eso que decís, sí comparto totalmente, porque yo creo que en las campañas que se hacen en los medios... Sí. Justamente se opera sobre estos dos tipos de ansiedades. Ahí está. Una sería mostrarte todos los peligros que implican estar en el mundo. Sí. Y si quieren aplicar mano dura, más te van a mostrar los peligros que hay en el mundo. Sí. Y efectivamente, hoy en día vos pones un noticiero y de lo único que estás viendo son policiales. Eso es. Porque es un modo de generar situaciones de temor, de incertidumbre, de miedo y de asegurar el control social bajo todos los modos. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Porque, insisto, yo no puedo pensar en una jabonería de Vieites donde se juntan cuatro malos a planear todo esto. Y si, ¿por qué se produce? ¿Por qué el sistema pare estas cuestiones per se, sin que no hay una persona que sea responsable o un grupo responsable, o sí los hay? Sí, mirá, grupos debe haber, algunos grupos que intenten hacer maldad debe haber, sí. Pero desde ya que la jabonería de Vieites para mí está buenísima, está en sentido contrario, ¿no? Claro. Viste, en sentido contrario, pero a mí me parece que el problema sería que es la propia estructura del poder la que va facilitando generando esa necesidad, me parece. Sí, si vos tenés que someter, naturalmente vas a tener las ideas necesarias como para empujar socialmente un tipo de forma de sentir, de pensar, etcétera. Claro. Yo creo que es eso, que no se trata de personas, de problemas de personas, sino que se trata de objetivos que se tienen desde el poder para dominar. Claro, y ahora que, bueno, volviendo al principio, me parece que lo que se desalienta, pero en otro sentido, es la ingenuidad. Es decir, que la ingenuidad desaparezca para que el tipo o la tipa estén seguros de lo que yo quiero que estén seguros. Exacto. Eso sería la definición exacta de lo que es el proceso de alienación. Ahí está. Exacto. Qué maravilla. Tal cual. Qué maravilla. Bueno, la seguimos con Pigeon Rivière. Muy bien. ¿Cómo se llamaba Ana Pampliega de Quiroga. Sí, Ana Pampliega de Quiroga, que trabajó muchos años con Pillón. Exactamente. Y sí, además escribió con Pillón. Sí, eso es. Sí, fue la pareja de... Fue la pareja de él, exactamente. Ella vive... Compañera de Ana, yo tengo mucha relación con ella. Pero entonces ella vive... Sí, mira, Ana era mucho más joven que Pillón. Nosotras fuimos juntas, hicimos la escuela de Pillón cuando éramos re jóvenes, así que nos conocemos desde esa época. Mirá. Y ahí después, bueno, ella armó pareja con ella. Yo me metí en un grupo a estudiar psicología social en Rosario y ella venía, se llamaba IRDES o algo así, este instituto. Sí, me acuerdo, lo conocí yo. Bueno, y ella venía y la escuché varias veces, estuve presente. Sí. Y era una mina muy, muy, muy, muy inteligente, muy rápida. Sí. Bueno, lindo, che. Te estoy llamando en unos días y la seguimos con Pillón, si querés. Bárbaro, ¿eh? ¿Cómo dale, no? Dale, te mando no? Un beso grandote. Un beso grandote y cariño salida. Bueno, listo. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.